los demás tendrán que buscar en otro lugar para jugar. Hace tiempo que no viene nadie, solo tú y los demás, tú y los demás. Los demás, tú y los demás, tú y los demás, tú y los demás. Tú y los demás tendrán que pensar en alguien otro que se deje abusar. La ausencia muestra que son infelices, pero tú y los demás, tú y los demás, tú y los demás. Hace tiempo que no viene nadie, solo tú y los demás, tú y los demás, tú y los demás, tú y los demás, tú y los demás.